Pa Señor, le dijiste, observemos todo lo que he hecho. Y tú santificaste este día para que lo apartáramos. Así aún el día de hoy, Padre, tú estás con nosotros, nosotros contigo, Abba, en este día sagrado, Señor. Gracias porque nos has enseñado este gran secreto, Padre. Bendícenos ahora, Padre, que esta palabra sea de gran entendimiento, conocimiento para nosotros, para crecer y madurar y tener seguridad en nuestro. Podamos también hablar con otras personas y también le podamos explicar nuestros puntos de vista que tienen base bíblica, Padre. Gracias, Señor. Te honramos en el poderoso nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén, Padre. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento, amados? Bien, vamos a continuar con el estudio que teníamos en estos días de los Gálatas. Hoy vamos a tocar un tema bien álgido. Obligar a los gentiles a judaizar. Gálatas 2, 11 al 14. Estos son pasajes muy importantes, amado. Estos pasajes son con los que muchas veces tratan de perturbarnos y de quitar, pues, la visión que el Eterno nos ha dado. Y nos dice, cuidado al ventilar, en Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es Santiago, comían con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese pasaje está allí en Gálatas. Terrible. Sí. Gálatas 2, del 11 al 14. Con esto nos van a confrontar muchas veces con este pasaje. Repito el pasaje, Gálatas 2, del 11 al 14. Lo voy a volver a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Cuando dice de los de la circuncisión, pues se refiere a los judíos circuncidados, pues. Los prosélitos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que andaban, reclamé que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, aquí nos dice, al estar en Antioquía, Pedro fue víctima de un acto de hipocresía. ¿Cuál fue el error de Pedro? Que mientras estaba allí, convivía y comía con los gentiles sin ningún problema, hasta que cambió de actitud, retrayéndose, cuando de Jerusalén vinieron otros hermanos enviados de parte de Jacobo, el cual es Santiago, el hermano de Yeshua, y también el principal en autoridad hasta ese momento dentro de la iglesia. Claro, entonces aquí vemos a un Pedro que por una parte aparentaba una cosa y por la otra otra, ¿verdad? Pero bueno, ya aquí nos seguirá explicando algunos puntos bien importantes. ¿Qué está pasando aquí? Pedro es un judío observante. Pedro está comiendo con gentiles. Llegaron a Antioquía judíos creyentes llamados los de la circuncisión. Terminó relacionado con los que vimos en la nota anterior sobre el rito. Término relacionado con lo que tenía que ver con el rito de Moisés. Cuando ellos llegaron, Pedro procura no quedar mal con ellos y se aparta de los gentiles. Pablo lo reprende delante de todos. Entonces vemos aquí a Pedro vuelto un ocho, ¿verdad? No sabe qué hacer, porque él está confundido, empieza un nuevo camino. Y me imagino yo que a veces se confundía, no sabía qué hacer, porque ya el Señor mismo le había dicho que los gentiles estaban incluidos. Pero entonces cuando venían los de la circuncisión lo miraban feo, porque decían, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué estás con los gentiles? Porque claro, la semana pasada hablábamos de el camino de la transición, es un camino muy complicado. Aquí nosotros, les explicaba la semana pasada, tuvimos un camino de esa transición. Cuando comenzó aquí, ¿qué fue? Cuando comenzó aquí, gracias amor. Cuando comenzó aquí el mesianismo, tuvimos ese tiempo de transición. Y como les explicaba, ay, hoy viene con galletita y todo. Mi hermana Jacqueline. Jacqueline, gracias. ¿Quién? ¿Cuál Jacqueline? ¿Cuál? ¿Ah? No voy a traer mucha galleta. Una para un palito. Pero no me quiere, hermano. Hermana, porfa. No importa, las mujeres primero. Bueno, estos venezolanos, vale, que si el cafecito, la galletita, el bake. ¿Ah? ¿Sí, no? Bueno, amados, entonces, tenemos aquí a Pedro confundido. Decíamos que las transiciones siempre son muy conflictivas. Pasar, ¿verdad? Es como el que se casa. Pasar de casado a soltero no es ningún chiste, ¿verdad? La transición de los primeros meses son complicadas, porque después que pasa la luna de miel, 3 meses, 4 meses, por ahí, ¿verdad? Ya viene la realidad, tienen que bajar del cielo a la tierra y comenzar a ver su realidad, que no todo es dulce como la miel, ¿verdad? Sino que tiene tantos... situaciones que no son sencillas, ¿verdad? La esposa muy pegada a la mamá, o es el hijo muy pegado a la mamá, y si las mamás metiendo las narices en mono, y cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, tan... Entonces vemos que Pedro está en una transición, porque él era un judío. Pedro no era gentil, Pedro era judío igualito que Pablo, y que todos los apóstoles, los seguidores de Yeshua, o sea, Yeshua, amado, nunca escogió un gentil, para empezar por allí. Yeshua no escogió a los de Samaria, ni a los otros, ni por aquí, ni por allá. Escogió a los judíos. Entonces, todos los seguidores, los Tanidín, que es lo mismo que los discípulos, que seguían a Yeshua, que él los escogió, eran todos judíos. Por supuesto, Pedro era judío, Pero Pedro ahora estaba en la gran disyuntiva porque se le había presentado el Señor, había visto el manto blanco, donde le decía que podía comer de todo, y le decía: Cornelio, te está esperando, y él era gentil. Entonces él comienza una etapa a entender de que ahora los gentiles iban a entrar. Pero más adelante vamos a ver por qué para los judíos era tan complicado relacionarse. ¿Qué fue lo que movió las acciones de Pedro en todo este relato? Pero increíble que parezca, la respuesta que por años hemos escuchado es, Pedro, esta es la respuesta que hemos escuchado, ¿no? Pedro sabía que la ley de Dios ya estaba abolida y clavada en la cruz. O sea, eso es lo que nos explicaban a nosotros. No es la realidad, es lo que decían de lo que se enseñó referente a ese pasaje, mis amadas hermanas cristianas que están recién llegando, ¿verdad? Y que ahora es que le van a dar espadazo por todos lados. Entonces, dándose un festín de... te lo leo de nuevo. Pedro sabía que la ley de Dios ya estaba abolida y clavada en la cruz, por lo tanto estaba sentado con los gentiles dándose un festín de cerdo, mariscos y todo animal inmundo, pues Dios le había limpiado todos los alimentos y abrogado las leyes dietéticas de Levítico, y ahora ya nadie estaba bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Verdad? Esa es la enseñanza que se da referente a eso. Ajá. No, eso es lo que estoy explicando. Eso es lo que nos enseñaron, la forma como explicaron ese pasaje. ¿Y de dónde obtuvimos estas conclusiones? De una lectura superficial fuera de contexto de Hechos 10. De todos los pasajes del Nuevo Pacto que se usan para sustentar la idea de que Dios abolió las leyes dietéticas de la Torá, Hechos 10 es uno de los más frecuentes, pero si vemos el capítulo con atención, obtenemos las siguientes observaciones. En el versículo 9 al 15 se nos narra que Pedro, estando en un momento de oración y con hambre, tuvo una visión en la cual un lienzo con toda clase de animales prohibidos descendió y se le presentó, viniéndole una voz que lo enviaba a matar y comer de esos animales, exhortando a Pedro a no llamar inmundo lo que Dios ya ha limpiado. Esto ocurrió tres veces. Debido a que casi siempre leemos esto hasta ahí, hemos sacado la conclusión de que efectivamente Dios le estaba mostrando a Pedro que él ya limpió todos los animales inmundos, los hizo alimento y ahora ya podemos comer de todo. En el versículo 13 Dios le dice: Pedro, más come. Pero en todo el pasaje no podremos encontrar algún versículo donde diga: y Pedro mató y comió. ¿Por qué? Porque Pedro no lo hizo. El versículo 17 dice: Pedro se quedó perplejo sin entender qué había significado la visión. Es decir, nunca relacionó la visión con la idea de que ahora podía comer de cualquier cosa, aunque estuviera prohibida en la Torá. El versículo 28 aclara todo el enigma. Cuando Pedro llegaba a Cornelio, finalmente comprende que la visión no se trata de animales, sino de personas. Gentiles, pues. Pero fíjate, no era cualquier gentil. Cornelio no era cualquier gentil. Dice que era un hombre temeroso del Eterno y que ayunaba. Sí. El versículo 28 aclara el enigma. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios permitió que Pedro tuviera... Ya, vamos a hacer un break. Esta lección que estamos hablando de Gálatas, el gran libro llamado libro. Entonces, bueno, carta, no libro. Bien. Continuando. Por cierto, hay un versículo en Hechos 10 que es clave para entender esto, y también el pasaje que hemos citado de los Gálatas, el siguiente, Hechos 10:28, ya se lo leí, ¿no? Ok. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es, ok, para un varón judío. Momento, ¿cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? ¿Cómo Pedro podía decir eso? Si en la Torá no existe ningún texto que diga que para un judío del reino de Judá sea abominable juntarse o acercarse a un extranjero. ¿De dónde pues se sacó Pedro estas palabras? ¿De la ley judía? Bueno, para la tradición rabínica, aquí es donde le digo que lo fuerte, por favor no se vayan a ofender. Pero se los voy a leer porque para todos. Pero para que entendamos que para los judíos era tan malo los gentiles. ¿Por qué no podían entender que los gentiles ni el Ruach HaKodesh? Y es por los escritos rabínicos. Lo hemos hablado en algunas oportunidades. Los escritos rabínicos no es que sean malos, sino que son rejas, vallados, que se ponen para que las personas no lleguen a transgredir propiamente el mandamiento. Entonces ellos ponen muchos mandamientos antes, cosa que rompiste el primero, rompiste el segundo, rompiste a transgredir el que es. Y por eso ponen muchísimas ordenanzas. Entonces ellos, tratando de que los judíos no se asimilaran a la costumbre de los gentiles, crearon leyes para que los gentiles no tuvieran ningún tipo de relación con los gentiles. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al libro de los jueces, vamos a otros libros, nos damos cuenta cómo para el pueblo de Israel era tan fácil asimilarse a otras naciones y tomar las costumbres de otras naciones y comenzar a adorar otros ídolos. Ya era como algo, en el pueblo judío sucedía mucho esto. Por eso cuando decimos el Shema, dice, por las costumbres de vuestro corazón, ¿verdad?, de la idolatría. O sea, es como algo que a nosotros siempre nos jala el buscar un ídolo. Y cualquier cosa que nosotros hacemos se puede convertir en un ídolo, ¿verdad? Los estudios, el trabajo, un esposo, los hijos, todo lo que para usted esté primero que el eterno es un ídolo. Bien, entonces, ¿por qué para un judío era abominable reunirse con un extranjero? Para la tradición rabínica, particularmente la que procede de las escuelas fariseas de Shammai, la cual ya predominaba en la jurisprudencia del judaísmo del primer siglo, los gentiles eran considerados inmundos y se tenía prohibido convivir con ellos. Había una cantidad de leyes que estipulaban cómo un judío debía relacionarse con un gentil. Aquí hay algunos comentarios del Talmud al respecto. Un judío, eso está en Berakol 58, que no es bíblico, es del libro judío. Un judío fue azotado por un rabino por tener relaciones sexuales con una gentil. El judío fue donde los romanos, quienes a su vez le preguntaron al rabino por qué había hecho eso. El rabino le dijo que el judío castigado, había tenido relaciones sexuales con una burra. Los romanos exoneraron al rabino después que el profeta Elías bajó del cielo y dijo que el rabino estaba diciendo la verdad. Después de esto, el judío castigado llamó mentiroso al rabino. El rabino respondió que él no mintió porque los gentiles son burros. El judío fue a decírselo a los romanos, pero el rabino lo mató y con razón. Y si la cosa judía parece una cosa, amigo. Bueno, fíjate, en otro de las enseñanzas rabínicas dice, está prohibido derramar aceite sagrado sobre los israelitas, pero los rabinos legislaron que era permisible derramarlo sobre vacas y gentiles porque no son humanos. Imagínate. Porque no son humanos. Pero esto no es del Eterno, esto fue creación del hombre. La leche, el pan y el aceite de los gentiles están prohibidos. Los utensilios gentiles hacen que las comidas sepan mal. Abodá, Sará, 66b. Bueno, solo el libro, pues. El vino tocado por un gentil queda inapto para consumo judío. Avodá Zará 72b. Está prohibido enseñarles la Torá a los gentiles. Ahí hay otro libro, Agigag 13. Elohim se desagrada cuando un judío le muestra la hospitalidad a un gentil. Sanedrín 104. Dios se muestra en la tierra en la semblanza del judío. Judío, Judás, Judá, Jehová o Jehová son el mismo ser. El hebreo es el Dios viviente, el Dios encarnado. Es el hombre celeste, el Adam Kadom. Los otros hombres son terrestres de raza inferior. Todo eso está en los libros judíos. Solo existen para servir al hebreo. Son pequeñas bestias. Yo les dije que lo que les iba a leer era fuerte. Así como los hombres, este otro pasaje, no se asusten. Así como los hombres son superiores a los animales, los judíos son superiores a todos los pueblos de la tierra. Sefer, Seror, bueno, ¿para qué les leo yo esos libros? Son... Estos son todos libros judíos. Solamente los judíos deben ser llamados hombres. Pero los goim, gentiles, que vienen del espíritu impuro, no tienen derecho más que al nombre de puercos. El no judío es basura, es excremento. Las palabras del rabí Joseph Caro, eso está en Shulchan. Todos los gentiles son animales. Los pueblos gentiles constituyen el prepucio del género humano que debe ser cortado. Libro de Zohar. Zohar. Bueno. Entonces, amadas, no se asusten. Esto no es palabra de Dios. Esto es lo que el hombre ha hecho. Esto es como, por ejemplo, para eso la realidad, porque a veces uno ve las cosas judías y dice, ay, pero eso es judío. Cuando en una iglesia, la iglesia de las mujeres, usted se puede arreglar, usted no se puede pintar, usted no se puede hacer nada, usted tiene que andar como Dios la creó. No es gran doloroso, pero es fastidioso. Entonces la mujer no puede arreglarse el cabello, no puede ponerse un maquillaje, no puede ponerse bonita, no, porque es un pecado. Cuando, por ejemplo... Yo creo que más de ustedes tienen que haber escuchado casos donde había mujeres que tenían hombres que las golpeaban, que las, bueno, hacían con ellas de todo lo que les daba la gana, pero ellas no tenían permiso para separarse del hombre. Tenían que soportarlo porque eran casados para toda la vida. Otros casos que uno veía en las iglesias, ¿verdad? Que se divorció, se separó porque ya fue imposible vivir juntos, pues ahora te tienes que quedar sola para el resto de la vida. Si un hombre tenía 30 años, una mujer tenía 30 años, 40 años, y tenía que quedarse el resto, entonces, si se unía a una pareja, entonces pecaba durante el resto de su vida. Bueno, claro. Entonces, a nosotros, esto nos parece terrible. Pero cuánta maldad, amado, se ha cometido dentro de las iglesias. Las iglesias católicas no perseguían a los creyentes evangélicos y los mataban. Entonces, la maldad está en el corazón del hombre. Y cuando el hombre tiene alguna autoridad, abusa de esa autoridad. Dígame, ¿cuántas veces ha sucedido cuando una persona se quiere ir de una iglesia que el pastor la maldice? Tú te vas de aquí y te vas a caer en maldición, ¿no? Porque te saliste de esta cobertura. ¿Ah? ¿Le dijeron? Bueno, exactamente. Son maldiciones. Y muchas veces la gente no se libera de esas maldiciones y se va de las iglesias y se viene con esa maldición. Pero yo siempre les he dicho, amada, si usted se va a retirar de una iglesia, lo primero que tiene que hacer es acercarse a su líder si alguna vez tuvo la oportunidad de hablar con él. Si no, con el que hablaba con usted, porque a veces el pastor, para llegar al pastor, es imposible, al apóstol. Pero ellos siempre tienen, ¿verdad?, líderes de más, más al alcance de la gente. Entonces, usted debe dar cuenta. Usted debe decir, mira, hermano, yo me voy a retirar de esta congregación, yo estoy agradecido por todo lo que ustedes me ayudaron, por todas las palabras que me dieron, por todo lo que recibí en este lugar, pero tomé la decisión de retirarme. Si le dice usted, ¿por qué? Y la maldice, hermano, yo reprendo sus palabras, las declaro inoperantes sobre mi vida, yo tomé esa decisión y simplemente esa es mi decisión. Les agradezco todo, pero yo siempre les he dicho, usted no se vaya sin hablar, sin dar las gracias. Porque sea como sea, usted recibió allí algo bueno. No todo lo que recibió fue malo. Entonces usted debe ser una persona agradecida. Y así usted salir bien. Retirarse como debe ser, con su frente en alto. Que después digan lo que les dé la gana a ellos. Bueno, cuando la gente quiere hablar, ¿verdad? Porque a veces no son los líderes, sino los demás abajo que empiezan a inventar. No, esos se fueron en pecado, esos se fueron porque yo no sé qué quieren inventar. Debe tener su conciencia tranquila si usted sabe que no es por eso, ¿verdad? Debe tener paz, debe tener shalom. ¿Sabe por qué esta explicación, amado? Esa era la razón por la cual los judíos tenían terminantemente prohibido tener contacto con los gentiles. ¿Pero a qué vino todo eso? Todo eso vino a consecuencia de que se enamoraban. Era el mismo Salomón, lo vemos, amado, siendo uno de los hombres más sabios. En estos días yo estaba, ¿no? Yo, claro, no puedo decir que palabra de Dios. Pero sentí así como si fuera un discernimiento del Eterno. Cuando uno piensa en la vida de Salomón, ¿verdad? Fue un hombre sabio. Dice que el más sabio, que no iba a haber persona igual en el mundo. Pero entonces yo recordaba cuando él pide sabiduría al Eterno. Pero fíjate que cuando uno va al nuevo pacto, hablamos de dos sabidurías. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, porque hay dos sabidurías? Dice, hay la sabiduría animal, terrenal, diabólica. Y hay la sabiduría celestial, la sabiduría que viene del cielo. Entonces para mí que Salomón recibió de las dos un poco. Porque ¿qué pasó con Salomón? Salomón, por su negocio, por su política, por la forma de llevar las riquezas y todas las posesiones que tenía, ¿verdad? Él se involucró con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Se casó con princesas, reinas de otras naciones, y él incluso aceptó los sacrificios de sus hijos a otros dioses, siendo Salomón un hombre tan sabio. Sin embargo, esa parte oscura en la vida de Salomón. Entonces, desde allí, nosotros vemos, ¿no? Desde allí, desde antes, pero allí vemos muchos ejemplos. Si en un hombre tan lleno de sabiduría, tan lleno de entendimiento, pudo dejarse desviar hacia las costumbres mundanas, imagínense ustedes el resto de los judíos. Entonces, así como hubieron hombres fieles, como hubo hombres fieles que servían al Eterno, como Daniel, como José y como tantos otros, ¿verdad? Y no se involucraron en el pecado del mundo. Sin embargo, hubo muchos que se dejaron llevar y se dejaron asimilar, se asimilaron a las costumbres de otro mundo, de otros pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Dejaban al Dios de Israel y se ponían a adorar los dioses que ellos tenían. Entonces nosotros vemos que allí en el libro de Jueces, por ejemplo, vemos un desorden terrible en el pueblo de Israel. Eso fue después de Josué, ¿verdad? Que vemos que el pueblo, de repente venía un rey, gobernaba, era bueno, y el pueblo subía, y venía el otro, y 40 años de desgracia y pobreza para el pueblo de Israel. Y después tú empiezas a venir, se vino otro bueno, y subía de nuevo, y al tiempito el otro para abajo. Y así se va el libro de Jueces. Es terrible. Yo cuando leí el libro de Jueces, ¡oh! Entonces, ¿qué pasa? Los rabinos comenzaron a escribir libros para que el judío no ni siquiera se acercara a un gentil, con tal de que no tomara sus costumbres. Y por eso se crearon todas esas leyes, y hay toda una cantidad de libros que habla de las prohibiciones que hay del pueblo judío que no debía reunirse con los gentiles. O sea, una de las batallas más grandes que confrontó La enseñanza de Yeshua es que Yeshua dijo, id ahora hasta lo último de la tierra. O sea, Yeshua rompió todos los esquemas. Porque Yeshua dijo que había que ir a predicar y llevar esta palabra a todos. Primero dice, comiencen por aquí. O sea, él dijo, comiencen por los judíos, comiencen por los que son sus hermanos. Pero entonces ahora van a Samaria y después van para allá y siguen y se extienden por todo rincón del mundo. Entonces él da la orden para que el evangelio rompa el esquema que había, ¿verdad?, del contacto con los gentiles. Y ahora se abre la congregación para atraer a los gentiles al mundo judío. Entonces esa transición es la que están pasando los apóstoles en el libro de Hechos. O sea, el libro de Hechos yo le llamaría, no Hechos, lo llamaría el libro de la transición. Claro, porque era conflictivo para ellos. Era como les contaba yo, nosotros cuando empezamos, no sabíamos exactamente qué hacer. Imagínense que nosotros nos íbamos a llamar Iglesia Cristiana Judía, ya ni me acuerdo el nombre que íbamos a tener nosotros, la Nueva Israel. ¿Ah? Nos íbamos a llamar la Iglesia Cristiana Judía, la Nueva Israel. Imagínense ustedes cuando comenzamos. Y yo sí le decía a mi esposo, decía, pero ¿cómo nos vamos a llamar la Nueva Israel? No puede haber una Nueva Israel, porque nosotros no podemos pasar por encima de la Israel. Es la única, ¿cómo vamos a llamarnos la Nueva Israel? Y yo alegaba y alegaba y alegaba. Al final, bueno, se decidieron ellos y cambiaron la perspectiva, ya no era la Nueva Israel, por supuesto, ¿eh? Y pero una cantidad de tropezones y de inconvenientes y de desacuerdos. Mire, nosotros nos reuníamos, los que estábamos organizando esto, porque ya yo me había convencido, ¿no? Porque yo al principio le hacía la guerra a mi esposo y decía, ya no estamos con la ley, estamos bajo la gracia. ¿Se acuerda que yo les contaba? Pero al final, cuando escuché el shofar, amada, a mí como me dio ese escalofrío, ese corrientazo por todo el cuerpo. Dije, esto no es pura ley, esto es más que eso. Entonces, de allí ya yo asistía también a las reuniones que ellos tenían. Y hacíamos reuniones, amado, como de 2 horas más o menos, en la casa del judío que sí había venido de allá del holocausto. Él tenía hasta la marca aquí. Y entonces empezábamos a hablar, ¿qué hacer? Entonces uno opinaba una cosa, el otro, y discutíamos, y hablábamos, y no sé qué, y se formaban unas trifulcas ahí, y no sabíamos cómo empezar, qué hacer, cómo hacer los servicios, no sabíamos nada. Éramos como unos recién nacidos, sin mamá y sin papá. Éramos así como recién nacidos sin mamá y papá. Y entonces, bueno, decíamos que si cantábamos esto, que si no cantábamos, que si nos reuníamos. Nosotros nos reuníamos el viernes en la noche, pero el domingo íbamos a la iglesia. ¿Ve? Porque claro, nosotros estábamos nuevitos, no sabíamos nada. De ahí que le digo yo que el Señor nos empezó a mandar al Roberto Paso y después nos mandó un americano que era un muchacho que... le predican a los muchachos allá en Estados Unidos y así, ¿no? Empezó a mandarnos materiales, Señor, poco a poco, y después nos mandó al Jaján, a Daniel Hernández, nos mandó para acá, y entonces él como que medio nos ubicó y medio nos metió en el camino, porque ya él tenía en Estados Unidos ya unos cuantos años de experiencia, entonces él pudo traernos algo de dirección. Y más o menos ya nos empezamos como que a ubicar. No, y no puedo decir peor, ¿no? Pero lo más conflictivo de todo es que empezó a llegar gente de todos lados. Y nosotros no sabíamos ni hablar todavía. Estábamos balbuceando apenas empezando con esto, y empezó a llegar gente de las Acacias, gente de otras iglesias, y de todos lados comenzó a llegar gente y gente, y nosotros todos así que no sabíamos ni qué hacer. ¿Ah? Tremendo, amado, tremendo. Entonces, más o menos esto es lo que estaba pasando allí. O sea, claro, en otro nivel, ¿no? Nuestro, a lo mejor, inferior. Claro, porque él no quería, pues, quedar mal con los judíos circuncisos, o los prosélitos, que eran los más terribles. Y Y me confrontaba uno, me decía que de dónde salía la palabra reversa. Que no, porque la mujer no puede enseñar. Que, y entonces ellos tienen esa confusión, pues. Sí, quita esa pelea. Una pregunta, ¿desde cuándo comienza la tendencia mesiánica dentro del judaísmo? Desde allí, del libro de Hechos. Ah, ok. Pero fue posterior a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva es eso. La iglesia primitiva, no existía ninguna iglesia primitiva ni cristianismo. Eso después fue que se le puso ese nombre. Pero eso de iglesia primitiva no fue de contexto. Sí, pero ellos se dominan mesiánico, ¿a partir de qué punto? Porque como hay tanta ascendencia. O judía sefardí también. Sí, dentro del judaísmo está, del judaísmo mesiánico, hay grupos también. Y están los nezaritas, no sé cuáles son los otros que hay, pero están, por ejemplo, los mesiánicos, que yo no les llamo mesiánicos porque ellos dejaron de creer en Yeshua. Entonces, ¿cómo van a ser mesiánicos? Ellos negaron a Yeshua y dicen que Yeshua no es el Mesías. O sea, eran evangélicos, que conocieron al Dios de Israel a través de Yeshua. Pero entonces vinieron y hablaron con rabinos y los sacaron de esa visión y ahora le dicen que ellos no necesitan al Mesías, no necesitan, porque ellos cumpliendo las leyes noásicas ya están completos. Entonces es otra enseñanza que hay, que si tú cumples las leyes de Noé, entonces que ya no necesitas, ven Noé, hijo de Noé, que con eso ya tú no necesitas a ese Jesucristo inventado por los cristianos, ¿ves? En estos días, de hecho, a los hermanos de allá de los Teques les di esa clase y yo les explico que si con las leyes de Noé fuera suficiente, pues el Señor no manda hacer los holocaustos. Porque sin sangre no hay redención. Entonces, cuando a usted le quieran meter ese cuento, ¿verdad? ¿Para qué tú te vas a meter con esos judíos mesiánicos? Son unos evangélicos vestidos de, disfrazados de judíos, así los llaman. Muchas veces a los judíos mesiánicos le llaman evangélicos disfrazados de judíos. ¿Ves? Así nos catalogan. Y nezarita es porque vienen de Nazaret. Entonces, no es que está contra, es, somos más o menos igual porque nosotros somos... Sefardí es otra cosa. O sea, cuando hablamos de judío hablamos de sefardí y eskenazí. Los esquenacitas son judíos que vienen de descendencia rumana, alemana, de Rusia, ¿no? Incluso ellos son de con textura diferente, son altos, así como mi esposo. Él viene de descendencia, ¿cuál fue el otro que le dije? Askenazi, mi esposo. Y yo soy sefardí de pura cepa, porque los sefardí, bueno, todos ustedes son sefardí. Si venimos de españoles, de italianos. No, pero ustedes sangre, porque por lo menos yo no. Ya toda aquí, lo que pasa, amado, es que uno no se puede poner con eso. ¿Por qué? Recordemos cuántos judíos llegaron aquí a Venezuela. Y los judíos se casaron. Y mucha gente descendiente de judíos no sabe. ¿Por qué? Porque ellos se asimilaron acá. ¿Cómo vivían ellos un Shabbat? ¿Cómo vivían ellos el judaísmo? Yo lo que quería era vivir. Porque venían escapando de la muerte. Y ellos sabían que sí tenían un Dios y todo eso, pero ellos no tenían aquí sinagogas, ellos no tenían aquí donde reunirse. ¿Entiendes? Entonces ellos se asimilaron a muchas costumbres. De hecho, una cantidad de apellidos son de descendencia judía. ¿Ves? Bueno, imagínate. Y él seguro que no hace nada de judío. Por ejemplo, dicen que todos los apellidos terminados en Z... Eso lo ponían los judíos para como una señal. ¿Por qué? Porque es Eretz Israel, ¿verdad? Eretz Israel es tierra de Israel. Entonces, esa Z ellos la pusieron para hacer como una señal. ¿Comprenden? Entonces, muchos judíos que terminan en Z vienen de descendencia judía. ¿Ah? Posiblemente. Hay tantos apellidos, pero ¿qué es lo que a nosotros, amados, nos da la confirmación? No es que nosotros nos vayamos a hacer un examen, porque también dice que si los genes que tienen los judíos son diferentes a los genes de los gentiles. Bueno, yo esa parte no la entiendo mucho. Yo lo único que sé es que la palabra de Dios creó a un hombre que se llamó Adán. Y que de Adán vienen todas las generaciones. Dios no dice que creó uno para el pueblo judío y uno para el pueblo gentil, que creó dos hombres. Creó un hombre que fue Adán. Y de Adán vinieron el resto de las descendencias. Eso es lo que dice la palabra. Yo me aferro a lo que dice la palabra. ¿Ah? ¿No? No. Y el pueblo judío viene después de Abraham. De Abraham en adelante se empieza a formar el pueblo judío. Pero sin embargo, siempre eso sí, cuando nosotros vamos a la creación, desde Adán siempre hay una línea que sigue a Dios. Si ustedes observan, siempre hay una línea, que de dónde viene Noah, Sem y otros, ¿verdad? Viene de allí, de esa línea. O sea, siempre hubo un grupo que servía a Dios. El otro grupo, como Caín, que se iban al mundo. Acuérdate que cuando habla de que Caín mató a Abel, pero después vino uno que se llamó Sem, que dice que vino en lugar de Abel. Y Abel fue el que hizo la ofrenda agradable al Eterno. Y de ahí viene la descendencia. Siempre hubo un grupo que servía a Dios. Y el otro grupo mundano, bueno, terrible, como los descendientes de Caín, y de donde todo lo que después sucedió en el mundo cuando el Señor tuvo que exterminarlo con el diluvio, ¿verdad? Entonces, estos pasajes que no me hubiese gustado leerlos, pero sí yo se los leo para que ustedes estén más al día, que no, ay, pero ¿dónde dice eso? Bueno, ya ustedes saben, y hay mucho más que no les voy a leer. ¿Para qué? ¿Para qué se lo voy a leer todo? No, no tiene sentido. ¿Ah? Claro, o sea, hay mucha forma de, como los árabes pueden ver a Yeshua, como los mismos judíos pueden ver a Yeshua, ¿verdad? Ahora, nosotros aquí en Beit Jacob creemos que Yeshua HaMashiach fue engendrado en el vientre de María por el poder del Ruach HaKodesh. Creemos que Yeshua HaMashiach es una forma de el Eterno, es una imagen de Dios que estuvo aquí en la tierra, que habitó entre los hombres. Fíjese que cuando uno va al Antiguo Pacto y comienzas a ver el ángel de Adonai, el ángel, sí, Hashem sí tomaba forma, porque él como él dice que es espíritu, él es espíritu, él lo llena todo en todo, pero hay momentos en que, ahora, ¿qué es lo que nosotros no enseñamos? Es que Dios dejó toda su gloria, dejó vacío el cielo y se encarnó en Yeshua y dejó lo demás abandonado. Eso nosotros no lo enseñamos. Nosotros enseñamos de que una parte del Eterno, una parte de su aliento vino, ¿verdad?, a través del Ruach HaKodesh en el vientre de María, se formó esa criatura, pero era Hashem, parte, una esencia de Dios. Por eso Yeshua decía, él y yo uno somos, mi padre y yo uno somos. Ahora, ¿en qué es lo que la diferencia que nosotros hacemos, por ejemplo, con el pueblo cristiano? Yeshua no